con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Otro día más nos reunimos aquí en este espacio de reflexión compartido. Hay columnas y columnas, pero esta sobrepasa todas las expectativas cuando hablamos de la banalidad de la maldad. Sarajevo es la capital actual de Bosnia y Herzegovina, país europeo de la península balcánica que surgió después de la disolución de Yugoslavia. Sarajevo fue sitiada por el ejército serbio-bosnio durante casi 4 años, desde 1992 hasta 1996, el asedio más prolongado de una ciudad de la historia moderna que fue durante la Guerra de Bosnia. Lo que comenzó con un rumor acerca de los safaris humanos durante el sitio de Sarajevo se ha transformado en una investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de Milán. Sí, como están escuchando, durante esos 4 años, ciudadanos adinerados, sobre todo italianos, pero también franceses, españoles, alemanes, canadienses, estadounidenses y de otras nacionalidades, habrían pagado entre 80.000 y 100.000 euros a valores actuales para matar como francotiradores a civiles desde las colinas que rodean Sarajevo. Tenían una vista perfecta de las calles de la ciudad. Eran tours turísticos organizados para disparar a seres humanos. Algo así como los turistas de la muerte, para matar por placer a civiles indefensos. Se pagaba por decidir quién vivía o quién moría. Pagaban sumas astronómicas para asesinar por sí mismos o para ver cómo verdaderos expertos en armas de largo alcance, francotiradores, daban muerte a niños, mujeres, hombres, soldados, porque el precio variaba según el objetivo a derribar. Asesinar a un soldado era el trofeo más buscado, por lo tanto, se pagaba más en ese paquete contratado. Asimismo, si la víctima era un niño, una niña o una mujer embarazada. Cuando los ciudadanos salían de sus casas para buscar agua o alimentos, jugaban a la ruleta rusa. Quizás este es uno de los casos más perturbadores que han salido a la luz en los últimos meses. No es ficción, no es una leyenda urbana, es una investigación judicial activa que está ocurriendo ahora mismo en Italia y que nos obliga a confrontar una de las páginas más oscuras de la historia europea reciente. Los casos están siendo investigados como homicidio múltiple, agravado por crueldad y motivos abyectos, un delito que según la legislación italiana no prescribe. UNICEF registró que 65.000 de los 80.000 niños de Sarajevo fueron atacados por francotiradores durante el asedio de 1.425 días. ¿Cómo se pasó de rumores de guerra a una investigación judicial? La historia comienza en 2022 con un documental del director esloveno Miran Supanic que recopiló testimonios anónimos de esa cacería humana. El film causó conmoción, pero también escepticismo. ¿Era real o propaganda de guerra? Un periodista italiano, Ezio Capseni, decidió investigar y fue quien presentó una denuncia formal con documentación, testimonios y evidencia ante la Fiscalía de Milán. En 1995, un ex agente de inteligencia bosnia denunció haber informado al Servicio de Inteligencia Militar Italiano sobre lo que estaba ocurriendo. Uno de los periódicos de mayor circulación de Italia se hizo eco de esos safaris humanos, es decir, eran conocidos. un negocio de la muerte, un servicio estructurado con logística y organización que reclutaba clientes. ¿Cómo es posible que algo así pudiera ocurrir? La respuesta está en el caos de la guerra. Ya se estaban cometiendo crímenes de guerra masivos. La limpieza étnica era una política oficial. Los líderes políticos y militares organizaban masacres. ¿Qué eran? ¿Unos muertos más? Lo más terrible de todo es pensar que quienes asesinaban no eran psicópatas, sino personas ricas, exitosas, que luego de esas acciones macabras volvían a sus rutinas sin ninguna culpa. Vamos, un fin de semana distinto, como si se hubieran ido a una práctica de tiro. Es lo que llamaremos la banalidad del mal. ¿Qué es lo que unía a esas personas? Algunos hablan de ideología asociados a la extrema derecha y que apoyaban la causa serbia. Otros hablan de sadismo, ejercer poder absoluto sobre la vida y la muerte. También una experiencia extrema para cierto tipo de personas. Impunidad, porque ocurría en medio de una guerra. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a hacer algo así si hubiera impunidad? ¿Es una aberración de unos pocos o es algo común en la naturaleza humana que solo necesita las circunstancias adecuadas para manifestarse, como en la Franja de Gaza, cuando soldados israelíes o mercenarios disparan a quemarropa a los palestinos por el placer de asesinar? Y en asociación mental directa de esta temática, nos sumergimos en el Cuarto Reich, que está instalado en Europa, de la mano de los burócratas de la muerte, porque la muerte de miles, miles y miles de soldados ucranianos todos los días que van a una muerte segura es algo muy parecido. La OTAN sabe que no hay posibilidad de salir con vida en esas operaciones contra las fuerzas rusas, pero no pueden admitir que la guerra la tienen perdida y siguen reclutando civiles que son llevados al frente como ganado y ahora han reducido la edad de reclutamiento. ¿Ustedes encuentran alguna diferencia sustancial entre lo ocurrido en Sarajevo y lo que está pasando en Gaza y en Ucrania? Claro, los burócratas degenerados europeos no disparan directamente, pero envían a una muerte segura a sus víctimas para que los maten los rusos, y los hijos de aquellos perversos continúan estudiando en instituciones extranjeras. No son alistados. Ahora, la Unión Europea está pagando a influencers para hacerle propaganda. También les comento que Israel está pagando hasta $7,000 a los influencers por cada podcast pro-israelí. ¿Existe alguna diferencia que marque el límite claro entre lo que ocurre contra los palestinos, lo ocurrido en Sarajevo y lo que está siendo ejecutado en Europa? Porque Israel asesina a los palestinos, pero el asesino Zelensky está matando a su propio pueblo. Claro, él tampoco dispara directamente sobre los ucranianos. Y la Unión Europea ya es el Cuarto Reich, un imperio mediante el dictado de unas leyes por parte de unas personas que no tienen ningún tipo de feedback, de retroalimentación. Sus acciones no emanan de una voluntad popular, ni sus criterios emanan de la voluntad popular, ni las estructuras del poder sobre las que se erigen sirven para que la voluntad popular pueda vehicularse o inclusive manifestarse. Lo más grave, silenciar a quienes generan opinión fuera de los grandes constructores de relato de opinión pública, ya se están implementando. Hay castigos por los algoritmos, ya lo han legalizado, y esto es desconocido por la mayoría de la población europea. Se abrió un camino por el que se puede interpelar a YouTube, X, TikTok, Meta. No sabemos qué piden, pero ya es evidente sobre la mesa. Es nuestra realidad. Es tan nocivo para la libertad de expresión en general el que puedan decirle a una plataforma: miren, estos contenidos o estas personas no queremos que se muestren en determinadas zonas geográficas. Esto ya está pasando. El marco normativo para esto ya existe, ya se implementó. Obviamente, los sistemas que no son dictaduras ni democracias son oligarquías impuestas y requieren de la ficción de lo que son, requieren forzosamente que el ciudadano crea sus relatos. La respuesta es que vivimos en una montaña de excrementos de mentiras y así se fabrican las guerras. No se olviden nunca. Somos la voz de la democracia que resiste. Saltamos a Argentina, donde la ficción también es algo cotidiano. las 24 horas al día, los 7 días de la semana, porque existe un relato, un cuento para niños, como en la Unión Europea, y el indicador de la mentira económica, monetaria y financiera, organizadas, es el récord absoluto de suicidios en nuestro país en la era Milei. Ese índice ya supera ampliamente las muertes por accidentes viales o por atracos con violencia, como sucede en Europa. Milei no dispara directamente sobre ningún ciudadano como Zelensky, pero está asesinando implícitamente a su propio pueblo. Cada 2 horas, un ciudadano argentino se suicida y otros 2 lo intentaron. En 2024 hubo 4.249 suicidios. ¿Qué razones de un drama social se esconden con esta cifra? Es que la verdad no vende, porque los medios hegemónicos manipulan y presionan. Y así como la Unión Europea te arruina y te esclaviza y te implica en la guerra, en Argentina ocurre lo mismo, pero con la manifiesta presencia del fantasma del suicidio, las muertes que no hacen ruido, una guerra invisibilizada y otra guerra invisible, la de los argentinos que mueren por falta de medicinas o de hambre. Europa se autodestruye y Argentina también se autodestruye como Estado y en silencio, suicidándose con la ficción de la democracia, en un contexto geopolítico volátil y marcado por la máxima inestabilidad. En la Unión Europea abundan las medidas que perjudican a los ciudadanos europeos, además de ejercer un control y una censura cada vez mayor. En la era Milei, les ponen la pistola o la soga en la mano a sus ciudadanos. Y uniendo la reflexión sobre Argentina, proponemos la misma pregunta que nos hicimos sobre lo ocurrido en Sarajevo y lo que sucede en Gaza y en Ucrania. ¿La maldad es una aberración de unos pocos individuos o un aspecto de la naturaleza humana que solamente necesita de circunstancias particulares para manifestarse? Me despido de nuestra querida audiencia agradeciendo su amable atención e invitándola a otra nueva emisión del Club de la Pluma el próximo domingo. Hasta la victoria siempre. Compañeros, Palestina libre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Primeramente, quiero cantar en el cierre de este programa mi canción Recitar a la Paz, porque necesitamos luchar por la paz. Aún hay pueblos que se están matando, compatriotas. Ahí están las guerras latentes en todas partes del mundo. Qué lindo que nos alegremos con las canciones, que nos enamoremos con las canciones, pero sin olvidar que cada día que pasa y no hacemos nada por la paz, de alguna manera somos culpables del dolor de la guerra. Los tímpanos explotan por la garganta rota de la felicidad. Revienta un alarido por el monte y el río, camino de la paz. Con toda mi alegría levanto en este día mi canto por la paz. La paz en todo el mundo como un surco profundo donde florezca el pan. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, porque la muerte ya no vuelva nunca más. Blanca, el delantal de un niño reclama impunidad. ¿De